esto tiene que ser un ABC muy claro, muy transparente, para que digan de tal horario a tal horario se va a atender en tal sitio, con tal equipo de profesionales, estos van a ser los registros, porque fíjese que muchos de los casos no llegan a plasmarse en denuncia. Entonces, las cifras que tenemos son siempre separadas. Tiene algunos datos la unidad de asuntos juveniles, a otros datos tiene el hospital cuando nacen niños de una nena de 13 años, como ocurrió hace 10 días, y ahí nos damos cuenta que era de un tío. Esto es lo que queremos, que se hable del tema, que se pueda trabajar, sobre todo para proteger a nuestra infancia, que es el objetivo.